ser mi hogar. Sus bienes han de perecer. Anhelo pronto a Sion llegar y a mi maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Sí, iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación. Tristeza nunca más habrá en la anhelada Sion. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Sí, iré al hogar que Jesús fue a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Sí, iré al hogar que Jesús fue a preparar.